aunque toque me arrebata la campana el río. Aunque te tiene arrebatado y la culpa me envió. La mañana trampa, mamá. Hey, mamá. Claro. La mañana trampa, mamá. Hey. Y la hija se ríe, me llega a mi barranca y la mano, ¿quién puede decir? Cerramos. Yo te mandaré un castigo. Y cada persona que quiera